Vayamos a la información deportiva con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Aquí estamos compartiendo lo sucedido durante el fin de semana en materia de fútbol y realizando un raconto de lo sucedido en la quinta fecha del torneo Apertura 2010. 24 goles en total. La jornada comenzó el viernes. Estudiantes dio vuelta al partido, perdió 1-0 con Godoy Cruz, terminó ganando 2-1. También victoria de Colón como visitante frente a Racing 2-1. El sábado, All Boys le ganó a Olimpo 1-0. San Lorenzo derrotó como visitante a Boca 2-1. Arsenal hizo lo propio sobre Argentinos por 1-0. Newell's e Independiente igualaron 1-1. Ayer, Huracán también como visitante le ganó a Quilmes 2-1. 2-0 fue la victoria de Lanús sobre Gimnasia, consiguiendo una nueva victoria en calidad de visitante. Hubo 5 partidos donde los visitantes lograron victoria. Banfield y Tigre igualaron 1-1 y Vélez Arfiel derrotó a River en el último partido de la fecha por 2-1. De esta manera, Vélez Arfiel y Arsenal son los nuevos líderes del certamen con 12, San Lorenzo suma 11, Estudiantes y Banfield suman 10. Cabe agregar que Estudiantes de La Plata tiene un partido pendiente con Gimnasia. En caso de lograr victoria, sería el único líder dentro de este torneo. River y Lanús suman 9, Godoy Cruz 8, 7 unidades para Huracán, los principales animadores de la Apertura 2010. Pasando al plano del seleccionado nacional, Argentina se prepara para enfrentar a España, el último campeón logrado en Sudáfrica. De esta manera sigue trabajando el conjunto que dirige Sergio Batista. Mañana será el partido a las 17 horas. Respecto a la probable formación, todavía no hay un 11 definitivo, pero se espera un equipo competitivo con caras diferentes a lo que fue el Mundial, con algunos nombres que por ahí no estuvieron en la lista de Maradona y que vuelven a formar parte del plantel. España, por su parte, trabajó en la Bombonera preparándose para este cotejo, que se va a jugar, como decíamos, mañana martes. En lo que respecta al torneo argentino B, gran arranque de Racing, derrotó al Grupo Universitario de Tandil en la localidad serrana por 2-1. De esta manera, el Chaira dio el primer paso positivo en este argentino B que comenzó ayer. Los goles llegaron a través de Cristian Girard a los 11 y a los 30 de Julio Ibáñez en el primer tiempo. Miguel Abad, el ex Racing, descontó los 42 para Grupo Universitario de Tandil. Comenzó la fecha entonces en el grupo 2. Alvarado de Mar del Plata derrotó a Independiente de Tandil por 1-0, mientras que igualaron en el cruce entre equipos de Bahía Blanca, Liniers y Bella Vista. Recordemos que Ferro va a debutar en la segunda fecha, quedó libre en esta oportunidad y lo hará visitando a Racing. En básquetbol, lo que está sucediendo con el Mundial, con la etapa ya competitiva respecto a los resultados que se han dado en los últimos días, Serbia derrotó por la mínima a Croacia por 73-72, España derrotó a Grecia por 80-72, Eslovenia hizo lo propio ayer sobre Australia por 87-58, Turquía aplastó a Francia, le terminó ganando 95-77, y hoy habrá dos partidos más. Estados Unidos jugará con Angola desde las 12 de la Argentina, a las 15 Rusia-Nueva Zelanda, y mañana se completa la historia con dos partidos, Lituania-China y la esperada presentación de Argentina frente a Brasil. En tenis, David Nalbandián quedó al margen de la actividad en Estados Unidos, cayó ante Fernando Verdasco por 2-6, 6-3, 6-2, perdón, 3-6, 6-3 y 6-2, y quedó fuera de competencia el argentino que se prepara ahora para jugar por la Copa Davis. En lo que respecta al hockey femenino, hoy las Leonas van por el primer puesto en el grupo, van a jugar con Inglaterra desde las 19:30, hasta aquí Argentina tiene 9 unidades y el equipo que lo enfrenta 7, de esta manera el equipo local buscará en Rosario revalidar su buena actuación de las últimas fechas y llegar a la etapa de semifinales con el primer puesto para enfrentar al segundo del otro grupo. En lo que respecta al automovilismo, en el turismo de carretera, en la prueba número 43 para el piloto Juan Marcos Angelini llegó la victoria. De esta manera, con los 25 puntos obtenidos, logró entrar entre los 12 clasificados para lo que será la Copa de Oro. En el TC Pista, Juan Manuel Paparella fue el ganador con 2 y de esta manera se completó la actividad el 9 de julio. Bien, acá nos hace una corrección un oyente que River tiene 10 puntos, lo dicen, y tiene razón el oyente Andrés, ¿eh? Bueno, muy bien. Nos hemos equivocado ahí en la tabla de posiciones. Sí, sí, 10 puntos tiene River, es verdad. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. No lo hice con intención, ¿eh? No, sí, un error infográfico. fue un error. Te decía, bueno, ya esta semana a empezar a prepararnos para lo que va a ser el clásico Racing Ferro, ¿no? Sin duda, va a ser el comentario de toda la semana y seguramente va a haber una concurrencia, digamos, muy importante, ¿no? Esperando a Racing como local y a Ferro que debute en el torneo. Claro, claro. A propósito de Ferro, va a haber una presentación el viernes de lo que es la indumentaria, un reconocimiento a los jugadores que han llegado para vestir la casaca, será en el gimnasio del Club Ferro, y bueno, ya ahí se conocerán los nuevos refuerzos y también la nueva indumentaria que va a utilizar el equipo carbonero. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a estar anticipando en el transcurso de toda la semana, bueno, el tema de las entradas, cómo va a ser, dónde van a ir ubicadas las hinchadas y demás, como para, bueno, llegar a un lindo fin de semana con el clásico de Olavarría. Seguramente estaremos con la información. Te mando un abrazo grande, Andrés, hasta mañana. Un abrazo grande, nos encontramos mañana, Jorge, hasta luego. Hasta luego. Andrés Pellegrini con la Info Deportiva. Esto es En Línea, música y noticias en todo el centro de la provincia.